Y en la educación también hubieron reformas significativas, que hoy es una gran deuda, sigue siendo una gran Bueno, deuda en Chile, ¿no? eso nos terminó de distanciarnos y pelearnos con la democracia cristiana, porque la democracia cristiana históricamente, su gente, sus componentes, sus dirigentes son propietarios de muchas escuelas, de cadenas de escuelas. Entonces, tocar el tema educativo y pretender que toda la escuela sea pública, estatal, bueno, fue tocar el bolsillo a mucho de la dirigencia de la democracia cristiana, y no, y eso no nos acompañaron y nos dieron la guerra, y en eso se unieron con la derecha. Ese fue fue el punto álgido. No nos dejaron pasar. Chile no tiene para Argentina, para ustedes acá. A ver, son el único país que tiene dos baluartes que son parte de la cultura argentina, que es salud pública y educación pública. Y lo público, educación pública, la concepción que ustedes tienen naturalmente, culturalmente, no es la que tenemos nosotros. Digo, en Chile puedo decir educación pública y es hablar de la peor educación, la peor educación. O sea, si Chile hiciera un plebiscito a los chilenos preguntando si quieren educación pública o no, y gana el no, te lo aseguro, te lo apuesto, y gana, pero por un 90%, porque la cultura chilena, después de tantos años, digo, en la vida, a ver, mi familia, tengo cinco hermanos allá, no sé, 27 sobrinos, digo, y algunos de ellos, bueno, han prosperado, entre comillas, materialmente, pero algunos siguen. Digo, todos siguen siendo pobres y de sectores populares, y ninguno manda a sus hijos, a sus niños a la escuela pública, porque es sinónimo de mala calidad. O sea, hoy la Claro. escuela pública municipalizada en un municipio pobre es lo peor. Digo, nadie quiere mandar, ni el más pobre quiere mandar a su hijo a la escuela pública, porque es sinónimo de eso. No es la concepción que tenemos acá, en este país maravilloso, que es el único, además, en América Latina. No hay otro, no hay otro que tenga esta maravillosa concepción de educación pública y que es cultural. De hecho, el neoliberalismo no la ha podido tocar. Y salud pública le ha costado mucho. Obviamente que ustedes ven como que ya estuviera muy deteriorada, muy caída y qué sé yo, pero cuando venimos de países vecinos donde esta maravilla no se conoce, nunca alcanzamos estos niveles. Bueno. Pero esa fue la intentar que una educación pública muy similar a la de ustedes se impulsara en Chile y fuera el Estado el responsable de garantizarla y pusiera mucho presupuesto, fue una de las últimas cosas que nos hizo pelearnos con la democracia cristiana, y por eso es que mucha gente con mucha razón acusa a la democracia cristiana de que le tendió la alfombra al golpe de Estado y a la derecha. La verdad, Jorge, un gusto escucharte. Podemos seguir reflexionando mucho más. Te mandamos desde acá un abrazo muy grande en este día. Yo les agradezco a ustedes y siempre digo que deben tener una audiencia de lujo si los sigue y si los escucha, porque tener que escuchar a gente que sanatea tanto como yo No, es por porque favor. es porque tienen una audiencia muy especial ustedes. Así que un abrazo muy grande a ustedes y a la audiencia mendocina que les escucha, ¿no? Y a los que a veces no están en el dial, pero se enteran después. No. Ahí está. Gracias y gracias por contar esa otra parte de la historia. Que tengan un lindo día. Te vamos a estar esperando con 10 termos de mate y 4 damajuanas de vino para sentarnos a charlar largo y tendido. Abrazo, Jorge. Chau, Un chau. abrazo muy grande. Chao, chao. Ahí estaba con nosotros Jorge Muñoz, amigo de la casa, a pesar de que está tan lejos kilométricamente, podríamos decirlo. Exactamente, ¿no? Y bueno, y dejándonos todas estas reflexiones y en esta elección de recordar a Allende y no a este innombrable genocida. Dice que llama a la mujer de Pinochet a la moneda y lo atiende la secretaria. Hola, hola, sí, ¿está a gusto? ¿Qué voy a estar a gusto con este coche? ¡Eh, no!